cansado, no puede más. Deberá cuidarse, que lo cuidaré. Alerta estoy a defenderlo también. Mi soldado, ¿de dónde vienes tú? De un lugar hermoso más hacia el sur, y por el camino de las fronteras voy caminando a defender mi patria. Y sobre el mástil veo una bandera, mas no es la misma que está en mi corazón. De los míos creo no deben ser, con su uniforme los puedo ver. No sé si mis ojos ya